pegó y lo mató. Pobre Pedro Juan, no se pudo escapar de los tiros que le pegó Mariana. Let's go.